Me he preguntado qué soy. Un amante en tu vida, que usas cuando tienes ganas, te llenas de mentiras y miro hacia atrás. Y el tiempo que perdí estando junto a ti, me arrepiento de perder mi juventud. Arrepiento de perder.